myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking. El invitado al encierro de hoy es un colombiano que nació en Italia y se enamoró de una mujer bella e inteligente y de la ciudad de Cartagena, como le pasa a todos los extranjeros que llegan a Colombia. Pero el invitado de hoy le mezcla a la alegría italiana la malicia de Colombia para convertirse en un personaje que los que tenemos el privilegio de conocerlo admiramos y apreciamos. Por eso es delicioso saludar hoy en el encierro a Salvo Basile. Ay, don Alberto, no, qué presentación. Albertico, yo lo quiero a usted lo sabe, ¿no? Claro que lo sé y me enorgullezco de ello. Y quisiera que principiáramos por la maravilla del tono con el cual usted habla y escribe, porque tiene la ventaja de que sus columnas tienen mucho del tono de su manera de hablar. Arranquemos con el origen italiano suyo para dedicarse a lo que finalmente se dedicó. Alberto, yo tuve una suerte enorme de nacer en una ciudad como Nápoles, que fue capital cultural de Europa, y los Borbones y los Normandos y los griegos. Entonces esta es una herencia maravillosa. Pero yo nací en Colombia, mi hermano. ¡Eso! En 1968, padre. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Es ¡se la valgo! ¡Esa es la verdad! Hermano. ¡Se la valgo! Sí. Bueno, hombre, y entonces... Además, mira, a mí me tocó una Colombia tan bella que hasta los guerrilleros eran buenos muchachos con ideología y la vaina, hermano. En 50 años nos hemos tirado esa vaina, papi, ¿o no? Pero Salvo, hay una cosa que me llama la atención en sus columnas que tienen que ver con el conocimiento del funcionamiento y de la doctrina de católica. La última columna que recuerdo, la historia más bella del mundo, que arranca con una referencia a Gabo y termina concluyendo que el Evangelio de San Juan, el día del Via Crucis que presidió el Papa, es lo que le sirve a usted para calificar esa historia de Jesucristo como la más bella del mundo. Sí, señor. Yo, otra suerte que yo tuve, que a mí me criaron unos monjes ¿Qué pasó? ¿Criaron? No, es que tengo director incorporado, mi señora. Mi señora, no, su señora. Su señora tiene mucho que ver, de manera que bienvenida también. Oiga, entonces le cuento que... Lo formaron unos monjes. Unos monjes franciscanos. La iglesia San Pasquale Acquiaia. San Pasquale Bailón era un famoso confesor. Y yo me sé la misa en latín, Alberto. Bueno, quiere que le recite la Salve Regina. Pero completa. por supuesto. Se lo hago. Sí. Yo iba para allá. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. a te adoramos, exules, fili ebe, a te suspiramos, gementes, esflentes, y nac lagrimarum valle. Ay, me conmoví, perdóname, Alberto. Pater noster queci in celi, momentum tum. Sí, señor, sí, señor. Es una suerte que tuve en la vida. Pero entonces, se concluye que usted es creyente, como yo. Así, pero Dios. Y se no, ¿qué hace? ¿Quién hizo todo esto? Pero claro. Hombre. Pero por Dios, eso es la evolución, la que dicen, pero en 100,000 millones de años. No, en esta, no, no. Sí, creo en Dios. Bueno, salvo. Entonces, usted llegó con Pontecorvo. Pontecorvo. Y con Marlon Brando a Cartagena. Sí, y quedó paralizado, naturalmente, con la ciudad y con las niñas cartageneras. Pero imagínese, doctor Casas, que Cartagena, el centro de Cartagena, había fantasmas y se veían. El centro de Cartagena no es esa cosa muy bonita, pero muy Disneyland, ¿no? Muy reconstruida. El centro de Cartagena, la calle eran de piedra y la casa... No, eso sí era un espectáculo. Eso nos enamoró a todos los de Quemada. Pero usted no tenía previsto quedarse en Colombia. No. Yo cuando terminó la película y me fui con mi mujer, que me la casé durante la película, yo ya estaba trabajando en otra cosa. Yo no tenía calculado esa dicha. Bueno, pero es que muy de buenas usted, porque es que esa señora sí tiene todas las virtudes de lo cartagenero, de lo colombiano, de lo auténtico, no, de lo original. La familia, no, hermano. Eso es lo que me decía mi suegro. Con ese apellido, claro. Sí, exacto. Lleno de tradición, de poesía, de pintura, de humor. Exactamente. Bueno, sí. Entonces, no. Entonces, yo lo conocí a usted en Leo Burnett, calle 39, carrera séptima. Ay, sí, la casa más bella de Bogotá. ¿Y cuánto tiempo estuvo haciendo publicidad con Leo Burnett? Ah, yo estuve años allá. Mire, Alberto, lo más lindo de ese cuento es que el puesto me lo consiguió Hernando Santos. Mi padrino, mi compadre Alejandro Obregón, me llevó a presentarme a su amigo maravilloso Hernando Santos, y Hernando y yo nos enamoramos, y yo pasé 2 años por todas las tiendas de la sabana, y toda la corrida, y toda la... Porque el viejo, el piquero, y la señora Jacqueline. ¿Piqué? Y yo. Sí, claro, lo conocí muchísimo. Claro, que toreaba muy bien. Y era un escritor de toro que Antonio creo que algo le aprendió a él. ¿Sabes? Sí, claro, gran columnista, pues, ¿cómo le parece que Hernando me publicó una columna en El Tiempo cuando murió Picas? Ah, qué bueno. Sí, sabía mucho de toros. Todos, qué maricada. Bueno, y entonces, ¿estaba Gastón Betelli ya en Leo Burnett? Sí, claro, él, si era por él, no me cogían, porque ya vio el italiano ese, me presenté con un maxi abrigo de piel, no, ese dije, sí, madre, no. Pero sí, somos muy amigos con Gastón, un grandísimo pintor. ¿Y a qué horas, ¿a qué hora se vuelve, empieza a hacer teatro y televisión? Ah, no, pero a los 14 años. En Nápoles, si tú frecuentas una cierta gente y no trata de hacer por lo menos el castillo de Kafka, o una vaina de esta, eso en la cantina de los edificios había grupos de teatro así. Pero lo que más me ha gustado de toda mi carrera es mi periodo de la televisión en Colombia. Claro. Y todavía estoy, hoy estoy en Telecaribe, a las 9 se llama Love Motel, y hago el papel del abuelo. Ahí me van a ver. Perfecto, voy a buscarlo. Ese periodo con lo técnico colombiano, mira, Alberto, los técnicos colombianos son los mejores del mundo, porque les encanta el proyecto y se meten en la vaina. Y yo, con la estrategia del Caracol, no teníamos plata ni para comprar refrigerio, y le hablé con la trupe y me dijeron sí, presto, y me regalaron por tres semanas y media, no le pagué, y trabajaron todos los días, Alberto. Ese es de la queda. Pero, Salvo, lo que pasa es que usted se gana a la gente con facilidad, porque con ese tonito y la emoción que usted le pone a la cosa, le sale bien. Entonces, por eso en el teatro, en la televisión le fue tan bien, sí. Porque eran colegas suyos. Sí. No solamente los actores. Y los técnicos y los... mira, hasta los productores, hasta los vestidos de azul, como lo llaman los gringos, los suits. ¿Y? Hasta con ellos no he tenido nunca problemas verdaderos. Y Colombia, mira, para mí Bogotá es la ciudad más generosa de la tierra, hermano. A mí me recibió esa ciudad y me llevó ahí. No. Bueno, pero y es que con el patrocinio de Alejandro Obregón y de Hernando Santos, claro. No era muy difícil. Claro. Además, el primer loco que me metió a escribir El Tiempo a mí fue Hernando Santos. Muy buena la columna. Pero, hermano, me mandaron hace 30 años, 35 años, a cubrir el Festival de Cine de Cartagena. Hernando, y no me pagaron ni el tiquete para ir a Cartagena. El honor de escribir en El Tiempo, hermano, tú tienes que pagar. Mire, ¿y por qué su devoción por los Beatles? Ay, porque yo tengo la misma edad de John Lennon. Yo voy a cumplir en 18 días 80 años, Alberto. Sí, pero eso sí no se le nota. Mejor dicho, deberían de respetarme más ustedes y hablarme de usted. Claro. 80 años, papá. Sí. No lo puedo creer. Pero es que en Cartagena la gente lo ve a usted como un compañero, y por eso es que no lo tratan de usted, porque son como compadres suyos. Sí. No, mire, los cartageneros, hermano, son una gente. Pero los Beatles rompieron la vida, y por consiguiente son el himno y el signo de esa época que le tocó a usted vivir con todos los hierros. Y de usted también, doctor Casas. Claro que sí, de la discoteca. Sí, claro. Bueno, mira, oigamos un poquito los Beatles. Three. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Col Subsidio, tan seguro y cómodo como estar en casa, es disfrutar de todo el entretenimiento que tenemos para ti y tu familia a un clic en colsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. Col Subsidio te invita al Foro W, Unidos Somos Imparables, con 5 grandes conferencistas: Nicolás Reyes, Liderazgo; Gabriel Vallejo López, Servicio al Cliente; David Gómez, Estrategia Comercial; Ricardo Ávila, Análisis Económico; y Camilo Herrera, Comportamiento del Consumidor. Te esperamos en Sigue la W este jueves a las 12 del día. Modera Juan Pablo Calvás. Estamos en el encierro de la W con el colombiano Salvo Basile, que ama a Colombia, a Cartagena, a la gente, y la gente lo ama a él. Entonces, metámonos en el Festival de Cine de Cartagena, señor, porque su amigo García Márquez me comprometió mucho con ese festival y yo le ayudé todo lo que pude. ¿Cuál es la razón para haberse encargado y vincularse al Festival Internacional de Cartagena? Ay, porque eso es un patrimonio no solo de Cartagena, es un patrimonio de Colombia. Nosotros tenemos el festival más antiguo del continente y eso es un legado que hay que respetar. El viejo Víctor Nieto fue, yo creo que fue, ¿cómo se llaman estos de los récords? Él fue el director de festival de cine más viejo del mundo, hermano. Sí, sí, no, fantástico. El día antes de morirse, hermanito, qué maravilla. Sí, no, con su pelo blanco. Trabajar con él, pelo blanco y con una resiliencia, yo no, nunca le, yo le decía, oye, hombre, Víctor, mándalos a la M, hermano. El día antes del de inaugurar el festival, le cerraron las puertas del centro de convenciones en la cara, porque estábamos debiendo 20 millones del año pasado. El día de la inauguración. ¿Ah? Sí, no, siempre. No, no. Y él se inventó y firmamos unas letras espurias y le abrieron la puerta y todavía están. Porque él siempre lo hizo sin plata, hermano. No. Sí, siempre el festival está en rojo, siempre. Siempre. No, y ahora que tenemos esta, imagínate, en cierto punto teníamos el director del festival más viejo del mundo y la gerenta general más joven del mundo, una niñita que sacamos de la Cámara de Comercio de Bogotá, una cabeza, ahí está, 11 años. Pero ese sí maneja miles de millones, que el viejo no le gustaba esto. El Festival de Cine es un patrimonio, además es patrimonio cultural de la nación. Sí. Esto ya nos dieron, y además yo soy comendatore también, por claro, la estrategia del caracol. Que nos ¿Y cómo dieron, hacemos? ¿Cómo hacemos para para conseguirle financiación al festival cuando salgamos de la pandemia? Hermano, eso es fácil, porque eso se vende como un producto. Es fácil. Mira, ¿tú hace cuánto? ¿Ese año no viniste? No, señor, no. No, pero esto... pero como le digo, le tenía gran cariño. Y bueno, y sobre todo porque Gabriel en un momento dado resolvió dedicársele con mucho entusiasmo. Él nos salvó la vida, el festival estaba yendo para abajo. Y cuando él llegó y él dijo, ¿qué? Para abajo. Y cogió a Víctor y con cuatro llamadas. Tú sabes cómo era Gabo. Gabo, el poder, él es el otoño del patriarca. Sí, Gabo, claro. Tiene ese poder infinito que tenía. Oye, le sacó 40 de las cárceles de Fidel. Se la sacó a pura lengua, óyeme. ¿Ah? Ahora, lo que pasa es que García Márquez, como usted, estaba muy bien casado. Así, no, esta señora, esta es una reina. Esta señora, yo estoy enamorado de ella. ¿Cuándo estuvo con Mercedes la última vez? Ah, pero ya hace tiempo, porque ella viene aquí en su casa y recibe, y deliciosa. Estupenda, ¿no? Y gran mamá, mira estos dos muchachos, dice Rodrigo es un director de Hollywood, uno de los buenos directores de Hollywood. Y qué estilo, ¿no? Qué gracia la de esa señora. A propósito de Rodrigo, imagínate, Alberto, que estaba yo en Los Ángeles y mi amigo Baba Subramanian, que es un director hindú, me invitó a la, ¿cómo se llama? DGA, la Director Guild of America, que es la más poderosa de los sindicatos. Y el expositor principal era, imagínate, Rodrigo García Barcha. Maravilla, ¿no? El nene, el nene, le dice Mercedes. Sí. Semejante gigantón. Sí. Él era. Sí. No, hermanito, amo a Colombia. Bueno, pero volvamos entonces al festival. ¿Cómo fue el encuentro con Rita Hayworth? No, hermano, Rita Hayworth, todavía me tiemblan las piernas pensando en esto. Que pensando que yo le metí la mano a la cintura a semejante mito, pero no se pueden decir esas cosas, pero yo pensé en ella muchas veces cuando estaba solo conmigo mismo. Óyeme, Salvo, ¿y qué música, qué música fue la que bailó con Hayworth? Ay, un bolero, no. Ah, caray. Un bolero maravilloso. Chic tu chic. Pero yo no me acuerdo de la música, yo me acuerdo todavía de la tela, de la cintura, en mi dedo todavía la tengo aquí, una tela como una seda, pero no tan sedosa. No. Y ese pelo, ¿no? Oye, ese pelo y esa mirada y esa... No, pero ella lo vio, que yo temblaba, y me dijo, ¿qué pasa? No te voy a comer, por lo menos no ahora. Óyeme, qué maravilla. Qué melancolía, ¿no? Hay una melancolía por ahí, nostalgia. Sí. Hay muchos muertos también, Alberto. Todos nuestros esta amigos. Esta vaina está muy mal hecha, esta vaina de la muerte y todo eso. Una culera, hermano. Sí, como decía así. Carranza en un retrato, sí. Veo un retrato y todos están muertos, ¿no? Alejandro, sí. Gabo, sí. Víctor. No. Es larga la lista. No, y como decía mi suegro, están disparando cerca, querido. Disparando muy cerca. Ay, no, y los amigos jóvenes también. Pero, ¿qué tal? A Enrique Santos lo ves con frecuencia. Hablo mucho con él. No tanto como... A mí no me gusta hablar por teléfono, Alberto. Sí, claro que no. A mí no me gusta, porque además he visto, por ejemplo, a mis nietos que no les gusta, a ellos tampoco. porque los papás se la pasaban con el puto teléfono, ¿me entiendes? ¿Y Roberto Pombo? Ese es mi jefe, papito. Yo amo a Roberto. Roberto me ha financiado mi fundación Corazón Contento, que hoy le estamos dando 300 almuerzos a 300 niños en San José de los Campanos. Y con Caracol, Caracol me regaló 2,000 kilos de arroz. Eso es, no, plata no es, porque para ellos, imagínate, es una cuña en prime time. Bueno, pues. Con Caracol, sí, pero. Hágala, sí. Todo el que quiera, todo el que pueda ayudarle, hay que convocarlo. No, Gonzalo Córdoba, un papito, y Jota Santo Domingo, un papito, Jota Reyes, ese ya. Sí me ayuda, don. No. Bueno, yo pues perfecto. Mi capitán. Pero lo de Roberto es que además de ser un mecenas, tiene el don del consejo. El don del consejo. Siempre que uno tiene un problema y lo llama, él le da a uno una recomendación muy útil y muy práctica. Sí, pero mire, Alberto, usted no debería tener problemas, porque además con su mujer, hermano, eso sí, ya usted está hecho. Cierto. Ya usted coronó. Cierto. Por eso, cierto. No. Como dice problema, Carlos padre? Vives, motor fuera de borda. No sé, me decía mi abuela cuando yo me quejaba, me decía, cuidado que pasa el ángel y dice amén, y te quedas ahí. Porque uno decía, ay, no tengo plata, no tengo nada. Te quedas pobre, y tú eres mal pobre. No hay que quejar. Yo, mira, agradezco a mi Dios, Alberto, 10, 15 veces diaria. Cualquier respiro del área de mar, que es un agradecimiento a mi Dios. Es correcto. No. Somos unos privilegiados, Salvo. Oh, sí. Ha sido grato escucharlo, con el Ave María, un placer. Con los recuerdos, con las referencias a su mujer y a los Lemaitre y a esa Cartagena que amamos todos los colombianos y los extranjeros. Y no me digan extranjero a mí. Todavía No, usted es el primer colombiano. No, tú me dijiste el colombiano. Sí. Hay uno que dice el actor italiano. No. Ancora. No. Colombiano de pura cepa. Sí, señorito. Yo estoy en mi hamaca ahora, mira. Estoy en mi hamaca, tengo el mar al frente. Ha sido venturoso escucharlo, Salvo. Un placer, doctor Casas. Usted sabe que yo lo quiero, ¿verdad? ¿Cómo? Me halaga esa declaración. Bueno, chao. Un abrazo. Chao, mañana, en el encierro de la W, otro personaje de interés nacional.